dos de mis amores. Cuando yo me miro en ellos, ellos no me corresponden. En un momento quiero decirte lo que siento. Hasta el morir, si me amas tú. Sublime es el amor que yo he cifrado en ti, pero entre tanto, tú no tienes ya cariño para mí. Quiero unir nuestros corazones ya para adorarte y amarte hasta el morir. Hasta el morir.